días del campo y de la ciudad les saluda una vez más este día miércoles 29 de junio del 2016, que en el calendario Tonalámatl corresponde al numeral Chicuey o Somatli, o sea, ochomono o chango. Chicuey o Somatli. El programa de este miércoles es un programa grabado por los daños colaterales de la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Por si acaso no pudiera estar en vivo este día, porque hoy no circulo, hice este programa grabado, así es que tampoco estaremos recibiendo llamadas. Enviamos un saludo a Juan Antonio Vázquez, que nos apoya solidariamente en los teléfonos, y también a Sergio Canales, que apoya en la asistencia de producción. También saludamos a quien esté ocupándose de los controles técnicos aquí en cabina y a quienes nos apoyan en la planta de transmisión el día de hoy. Yo soy Marco Díaz León, productor y conductor, los miércoles del campo y de la ciudad. Buenos días. Este es otro programa dedicado a nuestro querido compañero, hermano, poeta y juglar de fiesta y quebranto, Guillermo Velázquez, y a los leones de la Sierra de Jichú, en particular a María Isabel Flores Chávez, musa de Guillermo Velázquez. Este programa es un regalo acústico que nos ayuda a descubrir y valorar la poesía campesina. Guillermo Velázquez Benavides nació en Jichú, Guanajuato, en 1948 y fue en 1976 que inició su trabajo como juglar y guitarrero de mano encendida. En este programa presentaremos algunos ejemplos de la diversidad de temas que ha abordado el juglar, temas que van del amor y el rancho a la reflexión social, de la tradición a la migración, del humor a las elecciones, del narco a la política, del maíz nuestro al maíz transgénico. La región de la Sierra Gorda, en donde se cultivan el huapango arribeño y la poesía decimal, comprende parte de la zona media de San Luis Potosí, noreste de Guanajuato y norte de Querétaro. Guillermo Velázquez es un digno heredero de la cultura serrana que abrevó del manantial de la poesía campesina cultivada por sus ancestros. En este tercer programa dedicado al trabajo musical y poético de Guillermo Velázquez presentamos algunas piezas del disco Bajo el Sol de Agosto, grabado en 1998 por conducto de la Dirección General de Culturas Populares. Se trata de un material muy particular, ya que el juglar de fiesta y quebranto se mete a sus recuerdos más entrañables, a sus nostalgias compartidas, utilizando un estilo musical que no es el huapango arribeño, ni el son, ni el jarabe. Es otra cosa, es un estilo dulce, amoroso y poético. Escuchemos, para empezar, la canción que le da título al disco, Bajo este sol de agosto. Bajo este sol de agosto, pueblo mío, vengo a ti con el sino de buscar. Es cerca el tiempo, tanto me ha escondido, pero que no ha podido sofocar. Es cerca el tiempo, tanto me ha escondido, pero que no ha podido sofocar. Con el instinto más canicular, escarbaré a dos manos la ocasión, abriéndole camino a la intención, hasta la almendra de mi soledad. Vengo a desentrañarme el corazón, ahora que todavía lo puedo hallar. Vengo a desentrañarme el corazón, ahora que todavía lo puedo hallar. pasaré tus callecitas viejas, reconociendo sombras y paredes, viendo que hierba crece entre las piedras y a qué me saben tus atardeceres. Buscaré las miradas más postreras para indagarlo todo ávidamente, y yo me beberé toda su muerte y toda la extensión de su tristeza por anudar mi sino con su suerte, y desmintiendo poses y apariencias, ser también un granito que tan breve, y siendo apenas fe en la providencia, puede entregarse tan vehementemente al abrazo absoluto de la tierra. Yo haría abrirle camino a la intención hasta la almendra de mi soledad. Vengo a desentrañarme el corazón ahora que todavía lo puedo hallar. Vengo a desentrañarme el corazón ahora que todavía lo puedo hallar. En este mismo estilo dulce, acompañando la nostalgia y la soledad de arrieros, escuchemos Caminos Viejos. De los caminos viejos, con ampollas de paso y soledad de arrieros, con ampollas de paso y soledad de arrieros. ¿Quién sabe qué nostalgia se ha ido escurriendo por las grietas cenizas de los caminos viejos? De fuegos fatuos se mecen con el viento, no son ojos de lobo, ni chispas de lucero, ni fogatas pastoras las que se ven por el camino viejo. Pobres caminos que mató el olvido, pobres caminos viejos, pobres caminos que mató el olvido, pobres caminos viejos, pobres caminos viejos, pobres caminos viejos. Del mismo disco presentamos Las Viejitas, en donde Guillermo las recuerda y les canta con amor. Son bonitas mis viejitas, eso no tiene ni qué. Muchachas de anteayer se levantan muy temprano, amanecen a moler, se persinan por tres veces, maniatizan el jogón, encaraman los frijoles, corren al perro fisgón. Las viejitas traen sus naguas hasta el huesito del pie. Son bonitas mis viejitas, eso no tiene ni qué. En el saco y remiendan con dedal platiquillas de sus novios con las fiestas de guardar, ensartando las agujas con los recuerdos de ayer, hilvanan muchas historias con el hilo de coser. Las viejitas traen sus naguas hasta el huesito del pie. Son bonitas mis viejitas, eso no tiene ni qué. Domingos van a misa con zapatos de charol y perfumen los sobacos, que es que para el mal olor. Con la tarde van al rezo embozadas en su chal y ya pardeando se devuelven a poner el nixtamal. Las viejitas traen sus naguas hasta el huesito del pie. Son bonitas mis viejitas, eso no tiene ni qué. Eso no tiene ni qué. Eso no tiene ni qué. Escuchemos a continuación, con el mismo estilo, esta pieza dedicada a la abuela, y rematando con el guapango La Guasanga. Gruesas paredes, hollín, viva lumbre en el fogón, la olla del agua en su horcón, tortear de masa sin fin, mi abuela, y la negra crin del miedo que me obsesiona. Pero también se emociona mi ávido ser gota a gota cuando de sus labios brota el cuento de la llorona. Mesa chorrita. ataviada de cera, el santo niño de Atocha, rezo de ánimas, garrocha que se clava en la mollera, escalofrío en la brevera que busca con ansiedad lo que la curiosidad me dice que es alcanzable, y la risa como un sable brillando en la oscuridad. Mi papá Petro murió en ese cuarto, y la paja del techo huele a mortaja, y a tiempo que fulguró, como dinero que ardió, como sombra que aún me pisa, susurro, quejido, risa, peso 0720, brasa viva, incandescente, en medio de la ceniza. Ladran los perros, musito, Padre nuestro, Ave María, vete noche, llega día, vivo, muero, resucito, me duermo y poco a poquito sueño que soy un arriero, y que un difunto ranchero tan presto llega, se aleja, secreteándome en la oreja de un entierro de dinero. Perdió. Y vez del dinero ansiado, solo el estiércol encontró. Otra hermosa pieza, casi infantil, es el cantarito mañanero, el cantarito barrigón, hecho de tierra y sudor. El cantarito. Cantarito mañanero, cantarito barrigón, sin ombligo y sin camisa, panzoncillo juguetón. Yo quisiera que me digas una cosa, por favor, porque tienes una oreja si todos tenemos dos. Cantarito mañanero, hecho de barro y sudor, tierra del camino real, pedazos de sol. Tierra del camino real, pedazos de sol. Cantarito mañanero, cantarito barrigón, sin ombligo y sin camisa, panzoncillo juguetón. Si tú quieres ser mi amigo y me invitas a tu horcón, yo te presto mis canicas y mi lápiz de color. Cantarito mañanero, hecho de barro y sudor, tierra del camino real, pedazos de sol. Tierra del camino real, pedazos de sol. Promete ser sincero, nos ponemos a jugar y te rasco tu pancita, pero dime la verdad, es que el agua de la llave ya te robó el corazón con su plática estirada y su chisme socarrón. Tú ya no bajas al río y te extraña el coyolar, las mañanas y las tardes cuando te iban a llenar. El limón está muy triste, el pozo y el callejón, ya no pasas ni de chiste, se acabó la tradición. Cantarito mañanero, hecho de barro y sudor, tierra del camino real, pedazos de sol, tierra del camino real, pedazos de sol. Le recordamos a nuestro amable auditorio que este es un programa grabado, por lo tanto no se moleste en llamarnos y siga escuchando a Guillermo Velázquez, quien aprecia la magia del temporal y la canta a lo ranchero junto con Chabelita. Ambos, cuando llueve, sienten como un gusto. Corre el agua por las calles y chapaleamos los pies. Huele a guayabas, a nuez, brotan amorosos ayes. Llueve en los cerros y valles. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, Dios mío! Bajó la creciente, el río aturde con su tropel. Corremos a verlo y él, desde su gran desafío, nos ve con ojos de origen, envolviendo avasallante todo lo que hay por delante, mientras las mamás se afligen y gritándonos exigen: ¡ya vénganse, no se acejen! ¡Cuántas fantasías se tejen! ¡Chacho burro, no seas loco! Y al ratito falta poco para que nos desorejen. Llueve, llueve y todo es juego, maravilla luminosa de las piedritas, la poza, del fascinante trasiego. Los pies descalzos navego sobre una hoja de nogal, y a lo lejos, como un chal, ondeando entre monte y monte, se extiende en el horizonte la magia del temporal. Verde se ve la milpa ahorita que está lloviendo. muriendo. Quiera Dios vieja, quien quita, que se siga bueno el tiempo. Si dura unos días la agüita, este año nos reponemos. Correle a ver las gallinas, que no se mojen las probes. Mételas a la cocina, hijo, no te me habitoles. Si se moja la tierrita, vamos a comer elotes. En esto pa' allá, trae eso pa' acá. Muchachos, por eco, que no estás oyendo. Mete ese suadero, porque está lloviendo. No fue mal de la tanteada de sembrar cuando sembramos. Y ahorita con esta agua, para pronto descartamos. Si sigue la temporada, este año no navegamos. Chulada de maíz pintillo, y aunque mi siembra no es mucha, contento estoy de a tiro, válgame santa cachucha. Estaba yo en un suspiro de irme pa' la capirucha. En esto pa' allá, dame eso pa' acá, tapa esa gotera y no te me atontes. Voy a ver la puerca que no se nos moje. Métele un leño a las brasas y pones un cafecito. Si todavía tienes masa, el tiempo está muy bonito para comernos una larga y un plato de frijolitos. Vengan pa' acá mis botitas para contarles un cuento. Mientras que llueve en la milpa, vamos haciendo recuerdos de unas pláticas bonitas que me contaba mi abuelo. Huele a hierba fresca y a tejamaní, a ver si este año se llena el chapín. Apague ese radio que le hace muy feo, que no oye ese trueno y el relampagueo. Ponte un hilo o algo, no seas desquiciado, y ve a ver al burro si no se ha soltado. Yo no sé qué cosa, si es justo o no es justo, pero cuando llueve me entra como un burro. Así como ver llover se siente como un gusto, porque habrá elotes, cuando cae la seca, entra la tristeza y anda uno como las aves perdidas. Escuchemos Como Ave Perdida. Ando por la vida de aquí para allá. A veces consigo consolarme un poco, pero al fin mis ojos vuelven a llorar. Ay, si a las tuviera ahorita mismo, volví a mi ranchito a cuidar mi mar. Ya me viviera entre mi familia, pero la sequía me arrancó de allá. Gentío que sale y que llega con cajas, maletas y tanta cuestión. Yo muy pensativo me chupo un cigarro y aguardo sentado que llegue el camión. Muchos que me miran dirán entre ellos que estoy muy contento de volver a viajar. Pero Dios lo sabe, que si por mí fuera, no estaba en mi tierra sin saber. salir de allá. Ay, si él estuviera ahorita mismo, podría mi ranchito a cuidar mi mal y allá me viviera. Ya me arranco de allá. Otra pieza del mismo disco se llama Fabián y narra la historia de un hombre de la calle que se emborracha los domingos y platica con sus burros. Escuchemos Fabián. Eterna, la altura del final. Arriero, ¿desde cuándo herencia de ir detrás, robándole al camino la prisa por llegar? A la orilla del río apersoga y se va a comprar los chilitos, la medida de maíz. Milagro de la plaza, liturgia de gritar, según santo evangelio se emborracha Fabián. El sol es del domingo, el gusto de Fabián, y el nudo en la camisa y las ganas de gritar. Con su alma de castillo agonizando ya, se apagan los colores del domingo y Fabián con sus burros ya no grita. Fabián, les ofrecen la mano un puñito de maíz, los abraza, los besa, se pone a platicar y les cuenta sus penas jimiriquiando. La agonía es del domingo, el dolor de Fabián y el nudo en la garganta y las ganas de llorar. La agonía es del domingo, el dolor de Fabián y el nudo en la garganta y las ganas de llorar. Ya pardeando la tarde, silencioso Fabián va detrás de sus burros, camino del Pinar, con sus ojos muy tristes, sin prisa por llegar. Le recuerdo al auditorio que está escuchando un programa grabado dedicado al trabajo de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Por esta razón, no transmitiremos el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad de los miércoles. Sigamos escuchando Al Juglar de Fiesta y Quebranto. Del disco Andando Arraigo, presentamos El Casillero, que narra la historia de don Lupe Martínez. En Victoria, Guanajuato, tierra de Dios y la Virgen, hace 80 y tantos años nació don Lupe Martínez. Como hijo de campesinos, fueron su mejor escuela sus papás, sus abuelitos, y el sol, el agua y la tierra. Tampoco tuvo juguetes. Muy pronto agarró la yunta. Aprendió a vivir de frente y a poner la cara dura. La revolución del 10 lo agarró liando tabaco, cuando la del 26 andaba medio borracho. Maldadoso que es el diablo para enredar el destino, el cuento es que a los 20 años ya andaba haciendo castillos. Sin reposo cual ninguno, mechita de la alegría, misterioso y vagabundo de pueblo en pueblo vivía. Anduvo por Tierra Blanca y por Santa Catarina, Doctor Mora, Pinal, Jalpan, por su tierra ni se diga. A Jichú llegó un agosto, lo tengo muy presentito. Solitario, sudoroso, con trazas de hombre macizo. Traía su morral terciado bien repleto de envoltorios, papel de China, cigarros, su sombrero y su jorongo. De primero trabajaba en las casas de Don Timo, allí organizaba el alma y el cuerpo de su castillo. Entre la chiquillería que no le perdía las manos, ágiles y renegridas como de santo o de diablo, iba armando el esqueleto con punta de istle y carrizo, viendo que fuera derecho y amacizara bonito. Luego venía lo más noble, es decir, la floritura de luces, cohetes, colores, alma y ser de la figura. La fuerza de sus castillos y lo chulo de las luces iba de acuerdo a sí mismo como al santo sus virtudes. Ya en la fiesta, a medianoche, prendía Don Lupe su invento, y era un gusto aquel borlote y aquel chisporroteadero. Uno se metía debajo a capear en el sombrero aquel granizo encantado que caía como del cielo. Era una cosa especial el bullicio de la gente, los reculones pa' atrás cada que tronaba un cohete, y aquel baile desigual al son de los buscapieses. Corriendo el tiempo le dimos posada en su pobre casa, ya viejo, con menos bríos y más años en la espalda. Cargaba un bote aceitero para orinarse a lo pobre y una velita de cebo para luzarse de noche. Tampoco le iba a faltar aquel su morral terciado, los faros para chupar y su topito de amargo. Se embebecía en su trabajo, buscando combinaciones de pólvoras y logrando nuevas luces y colores. Pólvora, papel, mecate, carrizo, cartón y maña eran el pan de su hambre y el material de su magia. De sus manos milagrosas iban brotando juguetes, canastas, luces, palomas, toritos y buscapiés. Ya que le calaba el sueño, tosía, cabeceaba un poco y rezándole a sus muertos, se ladeaba en su jorongo. Pasaron los años. La vida y la necesidad me arrancaron de mi pueblo y de mi querencia. Pero en una de tantas, volvía yo para mi tierra jalado por la nostalgia. Y en lo que salía la flecha me senté en una butaca. Había muchísima gente en la central camionera, cosa común y corriente, sobre todo en esas fechas. No sé qué estaba yo haciendo cuando se me arrima un hombre viejo, cansado, tosiendo y apoyado en dos cordones. Traía la bragueta abierta, el habla reseca, rota, y me pedía a media lengua que le diera una limosna. En su cara renegrida y en sus manos agrietadas alcancé a ver migajitas de polvorilla dorada. Se encontraron nuestros ojos dulcemente, largamente, y el alma se me hizo un pozo de rabia contra la muerte. Me volví pólvora, azufre, papel, mecate y carrizo, porque me podía don Lupe y el color de su destino, su fin de jarro de pulque tan triste y descolorido. Todas mis extremidades se volvieron reguiletes y me elevé desafiante a la altura de la muerte. Quise que mi sangre fuera llanto, ruido, risa, olvido, choque de distintas fuerzas, vértigo, memoria, grito y explosión de las tinieblas en mi corazón de niño. Quise ser un mes de octubre, alto, soberbio, encendido. Quise ser para don Lupe el mejor de sus castillos. Hay tiempo, hay muerte, hay tristura de lo que al mundo ha nacido. Qué ingrata es la sepultura de lo mejor que hemos sido. Qué ingrata es la sepultura de lo mejor que hemos sido. Les recordamos que este es un programa grabado, por lo que en esta ocasión no recibiremos llamadas, pero sigamos disfrutando a los Leones de la Sierra de Jichú. Escuchemos a continuación del disco @.com Huapango Chido, Basta de Guerra y de Muerte. Basta de guerra y de muerte, quiero cantarle a la vida, para que si está dormida, se despabila y despierte. Efímero es nuestro paso por el mundo terrenal, como para echarle sal y convertir en fracaso el brevísimo aletazo en que existir se convierte, si ya nos tocó la suerte de tener vida y gozarla. No hay por qué desperdiciarla, basta de guerra y de muerte. Doy gracias por el amor del recibido y el dado, por el beso apasionado que hace sentir el fulgor de la vida en su esplendor, erigida en contrafuerte por todo lo que divierte y nos hace sonreír para sembrar por venir. Basta de guerra y de muerte. Habitamos por los amorosos pasos, el vino, el chocar de vasos, cuando en fiesta se convierte un encuentro que liberte, que emocione y fortalezca para que siempre amanezca. Basta de guerra y de muerte. Por la dicha de poder disfrutar a nuestros hijos, compartir sus regocijos y ayudarlos.

mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. En esta segunda parte de este programa grabado, presentamos puras rolas chuscas y cábulas. A continuación, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú interpretan una pieza que se burla de periodistas, artistas, políticos corruptos, gente chocante, Televisa, industriales explotadores y contaminadores, los talamontes y demás. A todos estos personajes, el pueblo les pone un cuete en la cola. Escuchemos, Merece un cuete en la cola. Sabludowski, que entretiene con pretendidas albricias, y hasta el copete nos tiene manipulando noticias, que lengua y panza le truene por hijo de sus malicias. ¡Merece un cuete en la cola! Tanto artistilla que tejen en el business infinito, que truenen, se desorejen, y nada más solicito que a Gloria Trevi la dejen para que me haga piojito. ¡Merece un cuete en la cola! El alcalde que sea insecto chupador de sangre humana, que procediendo incorrecto el presupuesto rebana, y de cada obra y proyecto se clava una buena lana. ¡Merece un cuete en la cola! La mujer y sus desmanes, válgame Dios, caracoles, que prioriza en sus afanes telenovelas y roles, y por ver a sus galanes deja quemar los frijoles. ¡Merece un cuete en la cola! El chavito de onda curro que nomás por salir fueras, ya el rancho le importa un churro, desconoce las laderas, y cuando le monta un burro se ampolla las sentaderas. ¡Merece un cuete en la cola! Televisa en general, sus negocios y ambiciones, y Paco Stanley igual, y la bola de mamones que como un virus letal infectan las poblaciones. El ambicioso industrial, hipócrita y prepotente, que en pos de hacer capital explota gacho a la gente, y sabe bien que hace un mal contaminando el ambiente. ¡Merece un cuete en la cola! El que corta la arboleda de un bosque nomás, nomás, porque al tirarla le queda uno que otro peso más, sea maldita esa moneda y hacha y mano contumaz. ¡Merece un cuete en la cola! El niño que en su bonanza se cree de los más felices, porque come sin templanza dulces, chicles y hasta gises, y acaba su pobre panza retacada de lombrices. ¡Merece un cuete en la cola! ¿Qué reformas campesinas? Que el control de la inflación, ¿en dónde andará Salinas, el solidario bribón? Puros corajes y muinas nos heredó ese pelón. ¡Merece un cuete en la cola! El brasero que no aloja hijos, ni mujer, ni rancho, que ni manda, ni deshoja nada, ni les echa un gancho, y que todavía se enoja con el pobrecito Sancho. ¡Merece un cuete en la cola! No que la devaluación estaba mucho muy lejos. Malaya todo el montón de economistas añejos solo demuestran que son una bola de egresados de Harvard. El que le falte al respeto a la gente campesina, que por indigno y faceto si quede sin oficina, lo corretea un burro prieto y lo surre una cochina. ¡Merece un juguete en la cola! El político que empolla cuervos a su semejanza, que se le infecte una ampolla y lo atosiguen por tranza, piojos blancos en la cholla y lombrices en la panza. ¡Merece un juguete en la cola! El barbero y sus aliados que se arrastran y se embarran, con risibles diputados o a candidatos se amarran, como los perros hambriados para ver qué hueso agarran. Bueno, pues, como escuchamos, algunos personajes que menciona Guillermo Velázquez ya se murieron o ya no están muy de moda. Pero todas las canciones y los versos del juglar en su momento estaban al día. De hecho, eran como las noticias y los chismes y los chistes en los ranchos y ciudades. A continuación, vamos a escuchar puros cuentos de Guillermo Velázquez. Esto se llama ¿Cuántos cuentos? ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuentos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuentos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. Amanezco en mi bata de seda y Olga Briskin me trae desayuno. Gaby Rufo me da de uno en uno muchos besos y exhausta se queda. Leo enseguida que nuestra moneda se cotiza sobre un 1000%. Frente al dólar me da un rendimiento que ni en Frankfurt se obtiene, ni en Tokio. Y me siento un Juan Diego en coloquio. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuantos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. Se acabaron los pobres, anuncia Zabludowski el veraz y oportuno. Se pelean los museos por alguno, ya más raro que Almizcle o que Juncia. Al gobierno Cedillo renuncia y regresa a ganarse el sustento, dando grasa, boleando contento. Pepe el Toro sin más pretensiones y yo soy Pedro Infante en calzones. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuantos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. Las mujeres de nada se quejan y sin crisis ni miedo al Señor se la pasan haciendo el amor con galanes muy nice que aparejan, ni se arrugan tampoco ni aviejan, y sin miedo a ningún mandamiento le dan vuelo a la hilacha en su intento de ay amor, que olvidada me tienes, y yo soy José Alfredo Jiménez. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuentos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. En los bancos regalan dinero, onzas troy, centenarios y cetes. Es un asco ver tantos billetes que se pudren en el basurero. Me chorrean oro y plata y no quiero, porque allí está el detalle, momento. Yo soy barrio y gasté sentimiento. A muy rico yo no me resigno, porque soy un cantinflas muy digno. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Cinco entierros me pongo a contar. ¿Cuántos cuentos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. protector de los monos macacos y escupiendo a la televisión. Raúl Velasco es budista en Japón y allá vive de un puesto de tacos. Rasurado de cholla y sobacos, oh profeta, oh santón y redento, lo profundo de su pensamiento le produce pucheros de llanto, y yo soy un Bruce Lee contra el santo. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Sin cuentearlos me pongo a contar. ¿Cuántos cuantos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. Siendo ellos tan serios, tan parcos, allá en Chiapas y echando la copa, generales y guachos de tropa, todos quieren la foto con Marcos. Don Prigione le otorga a los narcos indulgencias y en ese momento llega Batman con un cargamento de la buena sin que haya trastorno, y yo soy un Dick Tracy en soborno. ¿Cuántos cuentos como este que cuento? Sin cuentearlos me pongo a contar. ¿Cuántos cuantos les cuento contento? Y es el cuento de nunca acabar. No es que quiera con el cuento contarles las muelas, es que había un mundo muy contento donde todo era al revés. Querer de querer queriendo no quiero ni aunque quisiera, aunque si quieren pudiera darme a querer, suponiendo que querían estar oyendo lo que por querer intento. No quiero desabrimiento, ni querría que alguien dudara, querer yo verles la cara. No es que quiera con el cuento. De contar contando nunca en cuenta lo he tenido, cuento nomás lo vivido, que es contarlo recordando, y en esa cuenta cargando contabilizo a mi vez cuánto hay en cara y en vez de lo que cuentan que pinto, porque otro cuento distinto contarles las muelas es. Cuento es que las montañas se asentaban en el cielo, era el sol un gran buñuelo y eran amargas las cañas, las moscas comían arañas, abajo era el firmamento, daba risa el sufrimiento, la nariz era el ombligo, y el cuento es como les digo que había un mundo muy contento. Arriba las piedras eran lo blando, había elefantes volando y ponía huevos la chiva, lo más liso tenía jiba, los ojos eran los pies, tierra respiraba el pez, y existía un mundo soñado en un círculo cuadrado donde todo era al revés. escuchemos esta topada entre la camioneta y la mulita. Las topadas son toda una tradición en Jichú. Se trata de enfrentarse o toparse con versos. Hay topadas de profundidad, de cotidianidad, de políticas, de historia, de pleito o de vacilada. Del disco Carcachas y Muchachas, presentamos una topada entre una pick-up y la mulita, la modernidad y la tradición. Guillermo es la camioneta pick-up y Chávez interpreta a la mulita. Yo soy la gran camioneta, la pick-up de 8 cilindros. Yo no me ando con melindros como la mula faceta. Sobre el cerro y la meseta hago rugir mi motor. Soy empuje, soy vigor y me cotizo en millones. Soy reina entre los camiones, no mulilla sin valor. ¿Yo qué les puedo decir? Soy la mulita de carga, pero tampoco me amarga tener que ponerme a oír a la que den presumir rines cromados y cejas. A mí me sobran orejas y cuando ellas van yo vengo. Ninguna envidia le tengo a camionetas pendejas. Si te refieres a mí, mula vieja y obsoleta, si tu soberbia me reta, comparémonos aquí. Yo de fábrica nací, de ingenieros además. Te advierto que a perder vas entrando a este toma y daca. Pobrecita mula flaca, solo lástima me das. Lástima te causo yo, cuánta arrogancia resumas. Por mucho que me presumas, soy un ser vivo y tú no. De más alto vengo yo, de diseños más complejos. Vengo de mucho más lejos, desde el gran reino animal. Tú no eres ni vegetal, eres puros fierros viejos. De veras que si eres mula, pero la pick-up no raja. Sobre ti tengo ventaja en lo elegante y lo chula. Conmigo el tiempo se anula, quemo de 2 gasolinas. Fácil remonto colinas, tú eres lenta, renegada. Y en una cuesta parada, solo a riatazos caminas. Si medimos el aguante, acabas pidiendo esquina. Tú si no es con gasolina, ni pa' atrás ni pa' adelante. Yo en la rama circundante me sacio, como sabrás. Yo no necesito gas y tú sobre el mismo mapa. Si algún filtro se te tapa, eres una piedra más. Pedradas te voy a dar, sábelo bestia de arreo. Yo traigo radio y estéreo, música para gozar, que pueden amplificar 4 bocinas o más. Y a ti doquiera que vas, es por tu mala manera una pura pedorrera la que se te oye nomás. Y tú no tendrás orejas, pica vija de tu tía. Si el mofle se te avería, ¿cuánta pestilencia dejas? Contigo son puras quejas, gastos, coraje, ansiedad. Cuando entras a cierta edad, si no es el clutch, son las luces, frenos, llantas. Tú produces solo muinas en verdad. Produces muina en verdad con tu soberbia inmodestia. No en balde Dios te hizo bestia, falta de inmortalidad. Es tanta tu necedad, mula terca y obstinada. Eres mula tan cerrada que tu deleznable ser solo merece volver al abismo de la nada. Al abismo de la nada, lo que ya es, nunca regresa. A ti te falta cabeza, tú eres carrocería armada, cosa computarizada. Yo soy ser vivo y palpito, sin que me apachurren grito cuando hace solo guarisma. Yo rebuzno por mí misma, tú traes prestado hasta el S. No es ese, es claxon, y evita regar lo que ya regaste. No es lo mismo huele a traste que a traste huele, mulita. De veras que me encabrita tu onda pérfida y malsana. No entiendo lo que te ufana si barbechando un jichú jala más un buey que tú, mula espiada y orejana. No me digas orejana ni me enseñes catecismo, porque tampoco es lo mismo la cómoda de tu hermana que acomódame a tu hermana. Conmigo te vas de ayuno, y si es ganado vacuno, si son bueyes camioneta, no olvides que en la caseta cargas cuando menos uno. Me haces enojar, me tensas. Pero sobre estas laderas juguemos unas carreras para que así me convenzas. Las distancias más inmensas caen bajo la realidad de mi gran velocidad. Mulilla peluda y fea, yo en el terreno que sea soy una preciosidad. Claro que te ves preciosa con todo tu carcañal, cayendo en un lodazal cuando la época es lluviosa. Te atascas, quedas mugrosa, patinas donde no hay duro, y chillando tú en lo oscuro para que veas que soy compa, jalándote de la trompa te he sacado del apuro. Los apuros eventuales no cambian mi condición. Trayendo doble tracción, me río de los lodazales. Por más que me avientes piales, ya perdiste actualidad. Yo amo la celeridad, y haciendo a un lado lo ambiguo, tú eres lo viejo y lo antiguo, yo soy la modernidad. Tu modernidad no es nada, y es nada tu porvenir. De ti me voy a reír cuando te encuentre tirada, descompuesta, desvielada, sin modo de caminar. A mí me gusta rumiar, y a ti la angustia te atiza. Si para ti el tiempo es prisa, para mí es nunca llegar. Más a cinco encillo, Díaz Ordaz, Echeverría, de la Madrid y Portillo, Salinas y todavía me falta Ernesto Zedillo. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ahora, escuchemos una topada entre el señor y la señora de la casa, El Pleito Casero, del disco del mismo nombre, sobre algunas diferencias de enfoque al interior de una casa. Escuchemos El Pleito Casero. Vengo muy contento, deja de lavar los platos, quiero comer al momento. Espanta el perro y los gatos, alza el niño, tráeme un cuento y quítame los zapatos. Si vinieras tan contento, como me dices que vienes, me besaría hasta el momento. Pecho, espalda, boca y sienes, pero siempre en todo el tiempo. Peor que tu criada me tienes. No te falta de comer, malagradecida fueras, conmigo te haces valer. Y aunque te enseño maneras, nunca has dejado de ser de esas indias pitayeras. Música. India, pero a lo que encierro nunca le darás empate. Tú traías andas en cerro, causa que eres tan zombiate, y andabas grifo en el cerro como burro sin mecate. En sierras se encerraban tus patas, me acuerdo de eso. Las bisagras te bufaban, negro y costudo el pescuezo, y las liendres te blanqueaban como boronas de queso. Ni la frente se me arruga, aunque me digas cochina, si tú apestas la tortuga, ya va sofía de cantina, a ver si otra vas. Soporta tu gerentina. Yo mereciera duquesas, mujeres de jaque y mate, señoronas de noblezas, no machigües de metate. Lástima que pulgas de esas no brincan en mi petate. Si esas te dieran abrigo, brinco dieras de alboroto, pero naciste mendigo, mísero andrajoso roto, y antes de vivir conmigo, casi andabas en peloto. Siempre me ves ropa mala, pero qué tal ahora sí, ni frío ni nada me cala, y hasta parezco un fifí, con trajes que me regala un diputado del PRI. Pobre barbero sin sesos, yo prefiero estar tullida, quedarme en los puros huesos, cuando harás la desvestida, que verle la cara a esos hijos de la mala vida. Política moderna, estás peor que una avestruz, debes portarte más tierna, con el diputado Cruz, tienes que enseñarle pierna, pechuga, espalda y cabuz. Ve y dile a tu abuela Cleta, que le enseñaste al sobrino y ese diputado treta, que algo me va a dar el cuino, ve y dile que se lo meta donde le hace remolino. Cada palabra y cada acto que realizas lo haces mal, y para ser más exacto, en mi apreciación formal, veo que no estás con el pacto de concertación social. ¿Qué pacto vas a enseñarme? No nos hagamos confiantes, ya al mercado a investigarme, antes de andar con regates, ¿cuánto ha subido la carne y el kilo de jitomate? Siempre con el pesimismo, según tú todo anda mal, eres puro terrorismo, anticonstitucional, y agente del comunismo, marxista internacional. Apenas brinca un arisco, luego, luego comunista, y hasta le rayo este disco, yo soy mujer agrarista, yo soy lo que siembro y pisco, no borrego oportunista. Te quieres pasar de lista y te pones arrogante, pero te sigo la pista, y a juzgar por tu semblante, si es que no eres comunista, eres narcotraficante. Narco serás tú y la DEA, trampas y ardides son vanos, ahora traen esta batea para fregar ciudadanos, nuestros derechos humanos. Así México no avanza, y es posible estar mejor. Ya no es corrupto ni tranza, ahora es modernizador. Y hay que tenerle confianza al gobierno tricolor. Del sueño de la inocencia y el pueblo se despertó, y el pozo de la paciencia ya de plano se agotó. Ahora surge la conciencia, la otra sopa se acabó. Que no has entendido la profunda novedad, el cambio tan exigido, ya lo hicimos realidad, y ahora somos el partido de la solidaridad. ¿Cuál novedad y congruencia y cuál modernización? No cambia la condición. ¿Y qué dices de la quina, de Zorrilla y Barragán? Están en la Bartolina, y eso es cumplir con el plan. Y es democracia genuina cederle un estado al PAN. El que se engaña lo aplaude, a mí tonta no me harán. Si crees que merece laudes un gobernador del PAN, ¿qué me dices de los fraudes en Guerrero y Michoacán? Este bueno digo en ti, algún demonio se mete, no veas las cosas así. Andábamos al garete, pero este gobierno sí cumple con lo que promete. El gobierno necesita préstamos del extranjero, por eso lo ves ahorita haciéndole al justiciero, sin moverles la colita, no le sueltan el dinero. Vas a convencer hasta que un trigal de arroz cuando subirse a caer, y no esté curva la hoz cuando ganarse a perder, y el diablo bautice a Dios. Yo le creeré a un mal gobierno cuando una piedra despierte, cuando la gloria sea infierno, cuando un piojo ladre fuerte, un instante sea lo eterno. Y engendre vida en la muerte. Mi corazón se ama, de mi corazón se ama, de mi corazón se ama. recordamos a nuestro amable auditorio que este es un programa grabado, por lo tanto no se moleste en llamarnos y sigue escuchando a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Escuchemos otra travesura cantada. Me la vivo traveseando. Travesando y hasta donde me cateda, unos meses braceando y otros meses por acá. Nací en Puerto de Locote, pero la mera verdad, yo le hago a la miel y al quiote, soy del rancho y la ciudad. Manejo y monto a caballo, siembro cuando hay que sembrar. Para el business tengo callo y cargo mi celular. No me falta carne en la olla y ya se me hizo rutina. Lo que es caldito de boya, pongo en mole de gallina. Me gusta el listo en las riatas, picado el cinto y sombrero. Nomás agarro mis patas y ando por donde yo quiero. Siempre buscando aventuras, se moverme en mis terrenos. Yo ya no le creo a los curas y a los políticos menos. Cuento entre los guapos, pero si voy a una boda, me gustan los buenos trapos y la música de moda. Sé escanear el TV cable y pialar una becerra. Soy fan del grupo Intocable y los capas de la sierra. Renegado a la que quiero, cultivo mi fantasía con el cachondeo grupero de la nueva dinastía. Baratas y al compás de mis deseos, compro divis, piratas, gratistas y caripeos. Igual que a toda la raza, la música de acordeón me la ve y también me pasa la cumbia y el reggaetón. Piénsese a lo que se piense, la monja se saborea y el pasito duranguense también me cuachalanguea. Digo que no lo voy a negar, todo me gusta, ya digo, pero sé diferenciar. Que es un anhelo del día de hoy, que la cintura se quiebre, pero tonto ya no soy, ni me dan gato por liebre. Toda la música encierra, en canto y es luz celeste, pero para sentir mi tierra, solo voy. Bandos como este. Libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días.

Hoy que el tal Bicentenario, para bien y para mal, es la gran fiesta oficial y casi un devocionario, sin ánimo reaccionario y sin que yo se las pida, si me las dan de por vida, su paciencia y su atención, yo les daré un agarrón de historia patria enseguida. Hidalgo, según autores que escribieron su semblanza, sufría de un dolor de panza y cólicos muy traidores. Por eso lo de dolores se explica con suficiencia. Y aquel cura en insurgencia, que nunca fue ningún santo, se quedó pelón de tanto pensar en la independencia. Aunque hizo mandas y votos, ningún champú le valió, e Hidalgo se resignó a salir calvo en las fotos. Y no causo terremotos si digo, campechaneando, que se ha ido documentando y por fin se comprobó que Hidalgo también se echó sus caldos de vez en cuando. Pero nada le quita eso, porque al contrario, más brilla. Miguel Hidalgo y Costilla fue un hombre de carne y hueso. El chorizo estaba grueso, y muérdanle, y griten oles, como decir meter goles en un puro ir y venir. Nos la estaban dejando ir los mendigos españoles. Un día doña Josefita, una doña muy alzada, estaba pero si entrada comiéndose una gordita en el mercado, y cerquita dos borrachos malamaña decían entre pisto y caña, según chismes que trascienden, Hidalgo y otros pretenden cagarse en la madre España. Oyó eso doña Josefa, Josefa Ortiz de Domínguez, y dijo: ¡Ay, Dios mío, no chingues! Esta sí que es una befa, nos van a partir la jefa, y nos están traicionando, y anda la bola rodando. A buscar a Hidalgo voy, ya sabe Pati Chapoy de que estamos conspirando. Josefa era una chismosa, y como bien supondréis, luego subió a su MySpace y a su blog toda la cosa. En su Twitter presurosa posteó rumores y grillas. De tiempo y todo hizo astillas, y rápida como un galgo le corrió a buscar a Hidalgo para picarle las costillas. Hidalgo era un sacerdote sensible y comprometido. Para ayudar a un jodido no le pesaba el colote, por eso le entró al mitote. Y juro por lo que soy, fue un cura tan del día de hoy, tan chido y tan liberal, que era adicto a su misal y a la revista Playboy. Ya había dormido y roncado cuando, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Doña Josefa llegó con el chisme desatado. Se levantó amodorrado y ordenó presto y vehemente, rápido, inmediatamente, a crujir de campechanas, que repiquen las campanas y que se junte la gente. Josefa le dijo al cura: no pongas cara de apache, si ya se regó el tepache, hay que atorarle, criatura. Modorro Hidalgo en la oscura mezcla de sueños afines, eróticos alucines le hicieron clic, pienso yo, y cuatrapeado gritó: ¡Hay que coger, gachupines! Y sopas, que con el cura se levantó mucha indiada, furiosa, enchocolatada y enferma de desventura. Hidalgo estuvo a la altura, renunció a todos sus bienes. Más héroes como jejenes aportan su intrepidez. Y entre los picudos, tres: Allende, Aldama y Jiménez. Con las nachas hechas jique y alebrestadas sus proles, a los reyes españoles se les aflojó el mastique. Para que mejor se ubique lo que es pulque de maguey, se comió España y su rey nuestro camote enterito, y aunque no más fue un ratito, nos lo chingamos por güey. Allende, Aldama y Jiménez e Hidalgo el de Guanajuato les habían colmado el plato a los realistas y dispusieron retenes para agarrarlos de los genes. Y en él más crecía su inquina, los tenían en la retina pero se les escapaban, y a cualquier costo deseaban partirles su mandarina. Combinando el espionaje con sicarios y braguetas, contrataron unos zetas para poder darles baje. Con arcomanta y mensaje fue el trato, y 15 matones los hicieron chicharrones, ensartaron las cabezas, y escrito con letras gruesas: para que aprendan, cabrones. Ya lo demás fue Iturbide, que se sintió un rey chiquito, pero que al fin valió pito y del Sky se despide. Si nuestra historia se mide como pago por evento, más que Hidalgo en su momento, el jefe Diego, señores, él y sus secuestradores merecen un monumento. No faltará la versión y la pregunta y la grilla, que no sería Pancho Villa el que secuestró al Barbón. Otra hazaña del Chingón, del gran caudillo y redento, la bola y el movimiento de 1910. Nada más que ese ya es otro cantar y otro cuento. Bueno, ya van a ser las 7 de la mañana. Este programa grabado se despide con los mejores deseos para el pueblo de México, en especial para el auditorio fiel del campo y de la ciudad. En medio del dolor que hoy lacera a nuestro México y de la crisis ambiental y social que estamos viviendo, un abrazo y buenos días. Agradecemos el apoyo de nuestros compas en los controles técnicos y en la planta de transmisión. Un fuerte abrazo de parte del equipo del campo y de la ciudad. Juan Antonio Vázquez, Sergio Canales y Marco Díaz León, encargado de la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Siga usted con Radio Educación y que su sol sea brillante. Intlanesti intonatiu. Y como digo todos los miércoles al concluir este programa, dino a los ojetes, amo quinequis es cíclico colistli, quema tonacayotl. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro maíz de siempre, el maíz sagrado que nos alimenta. Buenos días. Quali tonali.